Información en la 88.9 Radio Comunitaria SOEM, la radio de los trabajadores para toda la comunidad. Compartimos títulos. Donald Trump dijo, Zelensky puede ponerle fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si así lo desea. Hay cosas que nunca cambian, es lo que señaló el mandatario estadounidense. Falleció el actor Terry Stamp, quien encarnó al supervillano de Superman. El aclamado actor británico falleció en el día de ayer a la edad de 87 años. El presidente colombiano Gustavo Petro llamó este domingo a detener el mercenarismo en Colombia después de que el primer ministro de Sudán, Kamel Idris, pidiera a la nación suramericana que frene el envío de estos combatientes a su país. Jóvenes ex soldados y ex oficiales, no se vendan. Luchar por la patria, no morir en guerras ajenas, escribió el mandatario colombiano en su cuenta de red social X. A través de un video difundido el sábado, Idris hizo un férreo llamado a poner fin a la llamada de mercenarios colombianos a la región de Sudán de Darfur. Buenas tardes a todas y a todos. Yerio llamado realizado por el primer ministro de Colombia para poner fin el reclutamiento de mercenarios colombianos en Darfur. El mundo hispano hablante ha brindado a la humanidad contribuciones extraordinarias, desde el arte de Pablo Picasso hasta la poesía de Pablo Neruda, la narrativa de García Márquez y la literatura de Vargas Llosa. Con ese mismo espíritu de creatividad, solidaridad y compromiso con la paz, hago un llamado al pueblo colombiano. Bueno, allí estábamos escuchando la palabra de Kamel Idris, quien hace este pedido a la nación sudamericana que frene el envío de combatientes a su país. Con un estilo enigmático habitual, Guandanara sorprendió a todos los seguidores al mostrar que abordaba un avión con destino a Los Ángeles, California, aunque no dio precisiones sobre el objetivo de este viaje. Compartió en redes sociales una imagen de una cena a bordo y acompañó la publicación con varios emojis de avión, confirmando su salida de Buenos Aires. Un impresionante accidente de tránsito tuvo lugar en la madrugada de este domingo en la localidad de Abasto, en las afueras de la ciudad de La Plata, cuando un camión se incrustó contra una casa y casi provoca una tragedia. La investigación inicial apunta que el conductor del vehículo y su acompañante se encontraban en estado de ebriedad. El gobierno del presidente Javier Milei profundiza la militarización de las fronteras. A pesar de estar prohibido por ley, el gobierno avanza en su decisión de delegar funciones de seguridad interior en las Fuerzas Armadas. Esto quedó plasmado en la resolución conjunta 68/2025 publicada en el boletín oficial con las firmas de los ministros Luis Petri y Patricia Bullrich. Allí, el gobierno libertario avanza en la intensificación de la vigilancia y el control de zonas de seguridad de fronteras a través de la creación de una mesa conjunta de coordinación de dichas carteras. Deportes, Boca sonrió otra vez, goleó 3-0 Independiente Rivadavia en Mendoza. Por otro lado, River se impuso con firmeza ante Godoy Cruz, le ganó 4-2 y es el líder del grupo. Cierre de listas, quedaron definidos los principales candidatos a diputados nacionales por Santa Fe para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. En juego estarán 9 bancas que se renovarán a partir del 11 de diciembre, en reemplazo de los legisladores que concluyen sus mandatos. En total, 6 alianzas y 11 partidos formalizaron su participación ante la Secretaría Electoral Nacional. El fin de semana estuvo atravesado por intensas negociaciones y definiciones, con especial tensión en el justicialismo, que hasta último momento no lograba acordar una propuesta común. Finalmente se alcanzó una lista de unidad bajo el sello Fuerza Patria, encabezada por la concejala de la ciudad futura Karen Tebb, seguida por Agustín Rossi. El tercer lugar fue para Alejandrina Borgata de la Cámpora y el cuarto para Oscar Cachi Martínez del Frente Renovador. El quinto para el concejal de Rosario Fernanda Gigliani y el sexto para el intendente de Pérez, Pablo Corsalini de Vamos. En el Frente Provincias Unidas, que integran la UCR, PRO, Partido Socialista, PDP, GEN, Hacemos y otras fuerzas, la lista se llevará como primera candidata a la vicegobernadora Scaglia, acompañada por Pablo Farías, la nómina que incluye también a Melina Giorgi de la UCR, Rogelio Biasi, Elijo Creer, Natalia Correa del PDP, Fabián Peralta Gen, Nadia Doria 1, Jorge Paladini de Hacemos y Bettina Florito de ERF. Por su parte, Libertad Avanza confirmó a Agustín Pellegrini como cabeza de lista, secundario Yamila Tamazzonini. Lo siguen Juan Pablo Montenegro, Valentina Ravena, Germán Pugnaloni, Ludmila Rodolovich, Matías Tomasi, Silvia Nardín y Federico Dalasanta. Y bueno, además se presentaron del Movimiento Independiente Renovador con Juan Carlos Blanco, Igualdad y Participación, encabezado por Agustina Doné de Partido Fe, con Pamela Perino y Política Obrera con Marilyn Gómez. También competirán en el Frente Amplio por la Soberanía, que lleva a Carlos del Frade, el Movimiento del Socialismo Más con César Rojas, el Frente de Izquierda y los Trabajadores con Franco Casasola y la Alianza Liberal UCD con Gabriel Chumpitas. Los diputados santafesinos que dejarán sus bancas en diciembre son Mario Barleta, Gabriel Chumpitas, Mónica Fein, Germana Figueroa Casas, Luciano Laspina, Melina Giorgi, Magalí Mastaler, Eduardo Tonioli y Roberto Mirabella. We'll be right back. Fallecieron 4 obreros en un edificio en construcción. Un montacargas se desplomó desde el 9º piso de un edificio en calle San Carlos al 100. Además de los fallecidos, hay un 5º operario que está en estado grave. Este hecho ocurrió en la ciudad de San Lorenzo. Desmejora el tiempo. En este comienzo de semana se anticipa para esta jornada de variada intensidad lluvias durante la jornada. Durante la mañana se prevén lluvias aisladas, lo cual aquí en Gálvez no estaría cumpliendo. La tarde, tormentas aisladas y fuertes hacia la noche. La temperatura mínima estimada 9 grados, la máxima 22 grados. En Rosario, un joven está grave. Fue atacado a golpes en un confuso episodio. Ocurrió el sábado por la noche cuando la víctima estaba en su pieza, ubicada en la planta alta de una casa en zona sur. Un sospechoso huyó por la ventana, según el testimonio del papá del menor. Este menor de 17 años se encuentra internado en terapia intensiva desde el día sábado, cuando fue atacado a golpes mientras estaba en su habitación, ubicada en la planta alta de su casa en 24 de septiembre a 1100. Su papá ingresó a la pieza al escuchar los ruidos y vio a una persona salir por la ventana. Boris E. permanece internado en el hospital de zona sur con fractura de cráneo, fractura de maxilar, golpes en distintas partes del cuerpo y heridas cortantes en el cuero cabelludo. De acuerdo a los testimonios, en la pieza del chico faltaba su teléfono celular. Desde la unidad fiscal de flagrancia del Ministerio Público de la Acusación se pidió relevar las cámaras de videovigilancia que están ubicadas en dicha zona. Por otro lado, otro violento ataque en la ciudad de Coronda. Un joven falleció tras recibir 3 disparos. San Genaro, fuerte impacto entre 2 vehículos en el cruce de las rutas 34 y 65. Y en el ámbito local, en este fin de semana, varios hechos delictivos ya estaremos ampliando. Además, se dio inicio oficialmente al 4º Festival Interprovincial de Teatro Betty Frutos. La información aquí en la 88.9 Radio Comunitaria SOEM. ¿Sentís que subiendo el volumen no te basta? No te preocupes. En cada rincón de la ciudad. Radio Comunitaria SOEM FM 88.9.